separados. Tú estás sola y ansiada en tu cuarto. No me llores una lágrima, no me llores una lágrima, porque yo te amo. Yo te amo, sin amor.